Últimamente, los reaccionarios japoneses disparatan que pueden utilizar como manual el decreto real de educación que simboliza el militarismo y aprobaron inspirarlo en los alumnos. En relación con esto, el vocero del Comité de Educación de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 22 y dijo en particular: "El decreto real de educación se publicó en 1890 bajo el rostro de palabra pronunciada en persona por el emperador japonés en materia de la educación y constituye la norma educacional pertrechada con el contenido que agita la obediencia absoluta al rey Happy y la agresión a otros países. Por esta razón, después de que fue derrotado el imperialismo japonés, este decreto real fue hecho nulo en 1946 debido a la fuerte protesta, censura y medida coercitiva de la sociedad internacional y a partir de 1948 fue prohibido su uso en lo constitucional. Los reaccionarios insulares sacaron otra vez del basurero de la historia ese decreto y autorizaron utilizarlo oficialmente en los centros docentes, mientras que hicieron enseñar en sus escuelas secundarias la esgrima y utilizar como manual Mi lucha, autobiografía de Hitler. Todo esto es la fiel copia de las fechorías de los militaristas de ayer que vociferaban en sagrada plataforma de educación la agresión a ultramar puestos los sables y adiestraban a los alumnos primarios con espada de madera. Los reaccionarios de Japón, que han preparado poco a poco los medios jurídicos y legislativos para su conversión en potencia militar, han llegado a introducir en la mente de pequeños alumnos la idolatría a su rey y la idea de odio al ser humano. Así, intentan tomar a las nuevas generaciones de modo fascista y salvaje desde la infancia, lograr la conversión de su sociedad al derechismo, resucitar el militarismo y lograr a toda costa su antiguo sueño de la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Ahora los renegados de Japón abusan de la sagrada educación para embellecer su historia militarista y sus guerras agresivas a ultramar, manchadas de sus crímenes, y formar a las generaciones crecientes como salvajes, deformados en lo psíquico y descarados que no conocen la culpabilidad. Aunque esos reaccionarios conducen el tren militarista, desenfrenado por el carril de la guerra, su meta final es la autodestrucción y sus tentativas de llenar la mente de la nueva generación de histerismo militarista no evitarán la derrota.